Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. ¿En qué tal? ¿Cómo estamos? La receta de Paradigma Radio, con Salustiano Luque. Aquí estamos con nuestro compañero, nuestro médico de cabecera, Salustiano Luque. Salud, bienvenido. Hola, buenas tardes. Con esa voz que tiene tan radiofónica, que yo no sé si confundiste la motivación de la medicina con la locución. Muy bien. Pues hoy tenemos un tema importante porque es medio ambiente y salud, ¿no? Aprovechando que también es el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿realmente nos influye el entorno, nuestra salud? Claro, claro que sí, claro que sí. Se considera que aproximadamente una cuarta parte, un 25% de nuestros problemas de salud o de nuestro estado de salud está condicionado por los factores medioambientales, ¿no? Digamos, simplificando mucho lo que se llaman los determinantes de salud, digamos, los aspectos que condicionan nuestra salud. Hay un bloque, digamos, de aspectos que se refieren a nuestra biología, nuestra edad, nuestra genética, etcétera, que son muy poco modificables, prácticamente no son modificables. Hoy día algo se puede hacer, pero vamos, muy poco. Otro componente que son nuestros estilos de vida, nuestros hábitos de consumo, de alimentación, de sueño, que hemos hablado otro día, de hábitos tóxicos, de tabaco, alcohol, etcétera, que esos son bastante modificables desde el punto de vista individual por cada una de las personas. Y luego hay dos grupos de determinantes de salud son modificables, pero colectivamente, que son los ambientales y los socioeconómicos, ¿vale? Entonces, los determinantes medioambientales influyen de una forma decisiva. Además, es algo que quizás de las primeras cosas que se conocen en la historia de la medicina, ya desde Hipócrates, pues se conocía la influencia del agua, del aire, del distintos entornos donde vivían las personas en respecto a la salud y los problemas que padecían, ¿no? O sea que esto es histórico, ¿no? La influencia del medio ambiente en la salud de las personas. O sea que es más importante de lo que podíamos pensar en un principio y a la vez es algo que viene de largo, que se sabe que es a lo largo de la historia, ¿no? Efectivamente, sí, no es un descubrimiento reciente, es algo que se sabe siempre y de hecho, pues históricamente cuando no había tratamientos efectivos, por ejemplo, para enfermedades infecciosas, para las epidemias que había y tal, pues se recurría pues a aislar a las personas, a llevarla al campo, a sitios donde pudieran tener un poco de contacto con la naturaleza, con aire libre, etcétera, con agua más pura, porque se conocía el efecto del medio ambiente sobre la salud, efectivamente. Pero de hecho, fíjate, si somos capaces de, como tú dices, de tirar del hilo hasta los griegos, ¿cómo es posible que las condiciones ambientales, que sean tan importantes para el mantenimiento de la salud, son cada día más impunemente maltratadas, ¿no? Hasta el punto de que hablamos del cambio climático, o sea, ya no hablamos del impacto de fábricas en la revolución industrial, ¿no?, que eran sinónimo de progreso y de modernidad, ¿no? Hoy es que es ya el mundo entero está condicionado, ¿no? Efectivamente. A pesar de ese conocimiento desde la antigüedad, no hemos cuidado el medio ambiente suficientemente y, de hecho, cada vez está más deteriorado y repercute negativamente en nuestra salud. Tú acabas de hablar del tema del cambio climático, la modificación del entorno por efecto de la subida de las temperaturas y de ese cambio climático está teniendo repercusiones clarísimas sobre la salud de las personas. Las olas de calor, por ejemplo, que afectan al conjunto de las personas, pero de una manera especial a personas más vulnerables, con enfermedades crónicas, mayores, personas que tienen ya una patología de base y que, bueno, se calcula en España, pues las olas de calor van produciendo cada año entre 8 y 11 mil fallecimientos. O sea que no estamos hablando de ninguna, sí, que no es una broma, tontería, claro. ¿No? El cambio climático está produciendo, por ejemplo, situaciones, aparte de las catástrofes que pueda producir, que ya de por sí producen sus víctimas, y hemos tenido un ejemplo tragiquísimo en la Dana, que se produjo en Levante, ¿no? Pero aparte de eso, pues por ejemplo, en el cambio en los patrones epidemiológicos, ¿no? Enfermedades que se conocían como enfermedades tropicales en países de África, en otros continentes, empiezan a tener ya una presencia cada vez más activa aquí. Enfermedades transmisibles como la malaria, el dengue, la fiebre del Nilo Occidental, ¿no? Transmitidas por vectores, por mosquitos, por garrapatas, etcétera, precisamente por efecto también del cambio climático, por la subida de las temperaturas, por la también la movilidad creciente, etcétera, ¿no? Es decir, que está claro que hay efectos tremendos producidos por el propio cambio climático, ¿no? Como uno de los elementos que están afectando muchísimo a la salud de la población, ¿no? Claro, que enfermedades que nosotros considerábamos que igual no íbamos a tener en la vida debido a esta serie de mosquitos porque no estaban dentro de nuestro ambiente, al cambiar la climatología, están encontrando que sus circunstancias para vivir aquí son estupendas, ¿no? Claro, claro. O sea, que aparte de la turificación, se nos vienen a vivir los mosquitos. Estoy diciendo, yo cuando estudié medicina, era enfermedades que se hablaba de enfermedades tropicales, te la estudiaba en la teoría, pero no había casos prácticamente, como si fuera algún caso importado, ¿no? Ahora mismo, el año pasado, 10 fallecimientos por fiebre del Nilo Occidental entre Andalucía y Extremadura, y 170 y tantos casos de esa infección, ¿no? Es decir, que ya las tenemos aquí presentes y están produciendo efectos graves y muchísimas otras enfermedades transmitidas por garrapatas, por otro tipo de vectores que no existían aquí y son un efecto del cambio climático, está claro, ¿no? La contaminación también influye, ¿no? Vivir en grandes ciudades o en cualquier sitio también, ¿no? Gravísima, gravísima. Este año el lema que se había elegido, que se ha elegido para el Día Mundial del Medio Ambiente, es la lucha contra la contaminación por plásticos. Es un tema que se eligió ya en el 2023 y vuelve otra vez a surgir, porque es uno de los elementos de contaminación del entorno, de las aguas, del suelo, del aire, pues que está contribuyendo de una forma más decisiva al deterioro del medio ambiente, e influye en muchas especies animales, influye en la salud humana, ¿no? Es decir, la cantidad de plástico que se genera, fue un invento magnífico del siglo XX que tuvo su utilidad y que tiene su utilidad, que lo tenemos metido en nuestra vida en todos los ámbitos que podamos imaginar, pero que se trata de productos de muy difícil eliminación, no son biodegradables, y ahora ya se están empezando a hacer algún tipo de compuestos que son biodegradables y que se van acumulando de las miles de toneladas que se producen de plástico al año en el mundo. Casi dos terceras partes son absolutamente efímeras, no tienen ninguna utilidad permanente, simplemente son envoltorios, accesorios, etcétera, que se desechan inmediatamente, se constituyen en residuos que van al suelo, que van a los mares, que van a los ríos y que luego pasan se consumen por los animales, con los productos que nosotros luego ingerimos y pasan a nuestro organismo, ¿no? Y hay un toque de atención muy especial sobre los microplásticos, que son partículas pequeñísimas, a veces de un tamaño menor que un pelo, y que están muchas veces flotando en el ambiente, en la atmósfera, que contaminan las aguas y que los ingerimos, etcétera, ¿no? Hay un estudio, ¿no? ¿Qué? respiramos también, ¿no? Lo respiramos, sí, lo entra en nuestro organismo por vía respiratoria o por los alimentos, ¿no? Porque mucho lo van filtrando lo distinta en la cadena alimentaria, pues los peces, los crustáceos, el marisco, las almejas, los mejillones que filtran mucho agua, por ejemplo, van acumulando muchos microplásticos, etcétera, pero también se ingiere porque es de las prendas que tienen tejido sintético, microfibra, de muchísimos productos, de las bolsas, de los envases, de las botellas de plástico, etcétera. Hay un estudio muy alarmante, ¿no?, que fue realmente llamativo, del año 2019, relativamente reciente, que calculaba que cada semana ingerimos aproximadamente unos 5 gramos de plástico, que sería como el equivalente a una tarjeta de crédito. Vale. Si cada semana nos comemos una tarjeta de crédito de plástico. Hombre, esa hostia, no diga eso. Bueno. Porque va sin dinero, mira. No lo digo yo, lo decía el estudio este. Claro, pero sí, es curioso, ¿eh? Eso puede ser. Sí, sí. Y lo peor es que esos microplásticos en muchos casos pasan a la circulación. Y ya se está viendo que están atravesando barreras orgánicas, pasan al hígado, pasan a los pulmones, incluso al cerebro. No se conoce muy bien sus efectos todavía, pero muy buenos no tienen que ser. Entonces, bueno, quiero decir que es un toque de atención gravísimo. Aparte si de se llama el cerebro de plástico. Iba a hacer una broma, pero digo, yo conozco a uno, ahora lo entiendo, ¿no? Hay gente que está más plastificada, hay gente plastificada. Sí, hay gente bárbaro, más o menos plastificada, sí, pero vamos, es un tema preocupante y ya digo que este año se ha vuelto a elegir como tema y hay una conferencia dentro de un par de meses también sobre este tema, porque, hombre, ya se están adoptando medidas, limitar el consumo de y la producción de plástico en algunos sitios y tal, pero se siguen produciendo cantidades ingentes y la contaminación es tremenda. Y luego está la contaminación química de productos, de fertilizantes, de productos industriales, la contaminación atmosférica, que es gravísima, sobre todo en los núcleos urbanos, por el tráfico, por la actividad industrial, etcétera, y que indudablemente está influyendo en nuestra salud, en enfermedades respiratorias, en problemas metabólicos, como la diabetes, como el hipertiroidismo y en cáncer. Repercute muchísimo los productos, la contaminación por productos químicos repercute en como una de las principales causas de cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, de estómago, etcétera, ¿no? A mí eso me lleva a pensar, ¿de verdad tenemos conciencia del atentado contra nuestro propio cuerpo que estamos cometiendo de no ser reacios teniendo la información? Porque esto que estás diciendo no es una novedad. Efectivamente. Esto viene siendo ya un mantra, ¿no? Que se repite una y otra vez, ¿no? O sea, tan inconscientes somos, tan irrespetuosos somos con nuestros cuerpos de permitirnos lesionarlos de esta manera tan micro, sí, que será a lo mejor, pero yo lo digo a mis hijos, ¿no? Digo, vosotros sois jóvenes, pero eso caduca. Ojalá lleguéis muy lejos hasta no ser jóvenes, ¿no? ¿En qué condiciones estamos llegando? ¿Eso está condicionando el envejecimiento de nuestros cuerpos de una forma? ¿Los acelera? ¿Cómo lo deteriora, no? Porque claro, claro. Primero, muchos de estos productos actúan como oxidantes de las celulares y la oxidación celular es una de las causas principales del envejecimiento de los tejidos, las células y de nuestro propio organismo, ¿no? Pero sobre todo que es desencadenante de muchas enfermedades crónicas, el incremento de enfermedades crónicas, de alergias que hablábamos en el anterior programa, de muchas enfermedades respiratorias, el incremento de los cánceres, está muy relacionado precisamente con esa contaminación en un sistema donde se ha primado pues la producción masiva, el consumo masivo y el beneficio económico sin reparar mucho en los daños que estamos haciendo al medio ambiente y por ende a nuestra propia salud, ¿no? Parece que eso del medio ambiente es algo de ajena, de ahí, ¿no? de algo que de fuera de nuestra vida, ¿no? El medio ambiente, una preocupación de eso, de los ecologistas y de la gente así un poquito, de los woke, como dicen ahora los woke, ¿no? ¿Sí? La ultraderecha, ¿no? De esto de buenismo y tal, pero vamos, pero que eso que no va con nosotros el asunto, pues repercute, pero porque igual también de una es manera más tan directísima, claro, ¿no? Pero igual es que es más fácil, ¿no? Pensar que tienen que ser los políticos o las instituciones los que tomen medidas, porque que se sabe que el medio ambiente es malo para la salud, pero sin embargo, nosotros podemos hacer mucho también por mejorar el medio ambiente, cada uno desde su casa, cada uno y cada una desde su casa, ¿no? Claro, por eso decía, hombre, esto, este tema es un tema de una responsabilidad colectiva, está claro, ¿no? El medio ambiente no se modifica porque uno quiera, por mucho que se empeñe en luchar individualmente, no es una batalla individual, pero la colectividad no es algo, en fin, etéreo, la colectividad la hacemos todas y todos, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestras propias conductas, nuestras decisiones sobre hábitos de consumo, sobre si elegimos o no alimentos que estén más o menos procesados, envasados con determinados, pues, en fin, embalaje, que hayan sido producidos de una manera más ecológica o más respetuosa con el medio ambiente, o hayan, o estén muy procesados y tengan muchísimos aditivos, muchísimos plaguicidas, etcétera. Si consumimos desaforadamente la ropa de bajo coste, por ejemplo, la ropa de bajo coste, que tiene una difusión tan enormemente masiva, es uno de los componentes de la contaminación del medio ambiente tremenda, ¿no? Eso consume muchísima energía, tiene un impacto sobre sobre todas las emisiones de productos contaminantes tremendo, aparte de otras consideraciones ya sociales, laborales, etcétera, y éticas, de cómo se producen, qué condiciones laborales, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues estamos acostumbrados a estas grandes marcas y a esa vorágine que impulsa pues a la gente joven y no tan joven a estar cambiando de camiseta y de pantalón cada semana, etcétera, ¿no? En fin, ese tipo de hábitos, claro que sí, ¿no? El producir residuos, el modo en que nos desplazamos, la movilidad, los núcleos urbanos, está claro que la principal fuente de contaminación de atmosférica es el tráfico rodado y el consumo de combustibles fósiles, ¿no? El modelo de energía que tenemos, etcétera. Nuestros hábitos hacen, lógicamente, colectividad, y cuando, si somos capaces de formar una masa crítica para ir cambiando ese tipo de hábitos y condicionar nuestro consumo, etcétera, evidentemente que vamos a contribuir. Pero hay una responsabilidad social y una responsabilidad política clarísima, ¿no? En la lucha por un medio ambiente mucho más saludable, ¿no? Y esa preocupación, es decir, que no solo se trata de producir mejores servicios sanitarios, mejores medicamentos para curar nuestras enfermedades, sino sobre todo prevenirlas disponiendo de un entorno mucho más saludable, un urbanismo más respetuoso con el medio ambiente, unas ciudades que no se expandan ilimitadamente hasta el infinito y no obliguen a desplazamientos enormes en coche o masas de edificios sin arbolado, sin suficiente aire puro, etcétera, ¿no? Claro que sí. Hay muchas cosas que hacer, pero es una responsabilidad colectiva en la que todas y todos, lógicamente, tenemos también parte de contribución, ¿no? Y que claro que hay que hacerlo ya, que es algo que no vamos a tener otro planeta donde irnos para efectivamente, para esto, entonces, efectivamente. Pues salud, muchas gracias. Es verdad que este tema da para hablar bastante. Sin embargo, nosotros tenemos por lo menos una pequeña receta, ¿no?, que vale para nuestros oyentes, para tener un medio ambiente más saludable, ¿no?, y que nos pueda ayudar. Entonces, os damos una serie de tips por si queréis hacer caso de nuestro médico de cabecera. Escucharnos, que Salustiano no se equivoca. Escucharnos. Si no, no por lo menos a que nosotros, pero por lo menos a Salustiano. Eso. Revisa tus hábitos domésticos y de consumo para encontrar cómo puedes reducir tu impacto negativo en el medio ambiente. Por ejemplo, cómo puedes reducir los residuos que genera y evitar que ensucien y ayudar a su reciclaje. O también, cómo usar menos el coche particular para reducir la contaminación atmosférica. Muévete con tus vecinas y vecinos para exigir que tu barrio y tu ciudad tengan más árboles, menos tráfico y algunos carriles bicis más. Consume alimentos producidos localmente y, si puedes, ecológicos. Y no olvides nunca que tu salud depende mucho de la salud de todo lo que te rodea y de las personas con las que convives. Preocúpate por todas ellas, es la mejor manera de preocuparte por ti. Y ya está. Y es que además todo lo que hemos dicho es como muy muy facilito, que pero todo si se puede que, hacer y no cuesta pero nada. Pero si es que es por ti, chiquilla, si es que es por ti. Vamos a ver si puede ser, ¿no? Claro. Ya, pues vamos a empezar nosotros. Vamos a cuidar nuestros cuerpos. Nosotros los primeros, ¿vale? Eso. Eso es. Efectivamente. Bueno, salud. Un placer volver a tenerte y sobre todo, además, por ser tan claro, por utilizar palabras tan que todos entendamos, ¿no? Yo creo que esto es una letanía que tendríamos que machacarnos, martillearnos una y otra vez hasta que lográramos entender que es por nosotros, si es que ya no es ni siquiera por el tercero, es por mí también, ¿no? Sí, aunque solo sea egoístamente, claro, pues mira por ti, ya está. Claro que sí. Muchas gracias, compañero. Gracias a vosotros, como siempre, un placer.